me han mandado una pena, una mortificación. Una maestra que nombraron, que cerquita de mi casa se mudó. Temerosa parecía a primera vista, toda esquiva y seriecita, ese día que la vi yo. Y me dijo que venía de su colegio, yo quise invitarla pero no aceptó la invitación. Y al que nace pa' soldado, del cielo le baja el fusil. Vivía en una casa de al lado, esa maestra que yo vi. Y he quedado es arreglado, secretario de educación. Usted que es quien la traslada, dígale que me dé su amor, que yo no la hubiera encontrado si usted no crea la situación. Yo no aparezco en la lista, pero voy a clase, pero aspiro a que tendré mi calificación. Encontré su voluntad, pero no hay día que falte. Dicen que nada es mal hecho cuando es por amor. Y me dicen los niñitos, el alumno mayor. Y me dicen los niñitos, el alumno mayor. Y me dicen los niñitos, el alumno mayor. Y me dicen los niñitos, el alumno mayor. ¡Freddy García! ¡Uy! ¡Mayor! Juan Luis Ángel y Jorge Enrique Bar. Pasaron unos tres meses y no del todo, pero en algo me accedí. Vi a la casa si tú quieres, que en la calle la ética se lo impedía. Con destreza en las charlas se mostraba, con firmeza y afianzada, llena de seguridad. Francamente que con ella no he podido, yo que estaba convencido de que maestra tenía ya. Y esa es la equivocación, maldito machismo infeliz. Porque siempre hay que presumir de ser Don Juan conquistador. Y mis ínfulas pasaron y eso al final me hizo entender que hay que estimar a la mujer, que hay muchas que tienen valor, que hay que estimar a la mujer, a la reina de la creación. Yo creo que después de grande me gusta la ciencia, como mi maestra y vecina, clases extras doy. Tengo 5 en disciplina, 10 en asistencia, pero por lo que veo tengo 0 en el amor. Como que va a perder el año el alumno mayor, como que ya perdió el año el alumno mayor. Como que va a perder el año el alumno mayor, como que ya perdió el año el alumno mayor. Como que va a perder el año el alumno mayor, como que va a perder el año el alumno mayor. Como que va a perder el año el alumno mayor, como que ya perdió el año el alumno mayor. Como que va a perder el año el alumno mayor, como que va a perder el año el alumno mayor. Como que va a perder el año el alumno mayor.